Una personalidad no sabía conducir. Una ruina de vida, no pienses en otras cosas. Joder. No, pero tenías personalidades, por ejemplo, que no sabían conducir y otra personalidad que sí que sabía conducir. Una personalidad que sabía idiomas y otra que no. Hay casos de hasta 10 personalidades en un mismo individuo y no las conocía entre sí. Incluso personas que tenían... que estaban, tenían familias distintas y él mismo no lo conocía hasta que no cobró conciencia del problema. Entonces, cuando te encuentras esos casos vividos con esa realidad y que realmente tú eres un espectador de lo que ocurre en tu cerebro, la cuestión de que tengas afín a un referente religioso o no es una cuestión cultural. Pero formalmente y fisiológicamente seguramente estemos ante la misma experiencia. Entonces, por eso digo que yo no veo tan claro que realmente haya ahí un núcleo para o seamos capaces de captar la esencia y discriminar esto es religioso o esto no es religioso. Pues te pongo otro caso. El ateísmo, por ejemplo, se estudia como fenómeno religioso. Tiene muchas características. Es la religión más estricta que existe. Tú ponte a buscar el ateísmo en el cerebro. Estamos muy acostumbrados a buscar la religión, pero ponte a buscar el ateísmo en el cerebro y a ver si hay alguna... neuroateología que se dedica a buscar eso. No porque no es, digamos, a lo mejor muy políticamente correcto. Y la fe también. Claro, pero estamos... Por eso digo que yo veo que sobre todo el problema es un problema de definición del objeto, ¿no? Por lo tanto, estamos como al comienzo, pero hemos avanzado un poquito. Científicamente sí se puede demostrar que la experiencia religiosa es medible, está en el cerebro. Lo que no sabemos todavía es si su origen está ahí o no está ahí, en lo que entendemos por religión, pero bueno, en el laboratorio se ha conseguido por lo menos saber que la mente humana tiene mucho que ver en eso. No sabemos, insisto, no sabemos si en su origen, pero sí en parte de su desarrollo. ¿No es así, más o menos? Yo me quedo con ese modelo teológico que dice que la experiencia del auténtico místico tiene que ir más allá de la experiencia puramente teórica y plasmarse en lo social, en su vida diaria, ¿no? Y si es así, pues benditos locos personajes como Santa Teresa o San Juan o San Ignacio. El Club del Misterio ha hablado de Dios, de mente, del cerebro, de las investigaciones para intentar averiguar si el origen de la experiencia religiosa está ahí, está en la mente humana. Con Manuel Carbellal, con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Bendecidos quedáis. Son las 2:01 de la madrugada, 1:01 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Ministerio del Interior agradece a los ciudadanos el modélico comportamiento y su colaboración con el dispositivo de seguridad durante el partido Real Madrid-Barça. En un comunicado, el ministro Fernández Díaz también ha felicitado a la Policía Nacional por su excelente profesionalidad y por la organización del dispositivo de seguridad que ha funcionado bien. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asistido al encuentro y con su presencia el presidente ha querido transmitir un mensaje de normalidad frente a las amenazas terroristas. En una situación como la que está viviendo buena parte del mundo, también es bueno lanzar un mensaje de que la gente tiene que hacer su vida normal, de que no hay por qué cambiar los hábitos, de que los terroristas no nos van a ganar y que hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en los servicios de inteligencia. La capital de las instituciones europeas, Bruselas, sigue en situación de alerta máxima ante un riesgo inminente de atentado terrorista. Las autoridades belgas decretaban ayer por la noche el nivel 4 de alerta. Se busca a dos terroristas que podrían tener una bomba similar a la que explotó en los atentados de París y durante todo el sábado han permanecido cerrado el metro, los museos o las tiendas. Y hoy los servicios de seguridad volverán a evaluar la situación. Corresponsal de Bruselas, Jacobo de Regoyos. Hoy al mediodía Bélgica va a reevaluar la amenaza y decidirá si abandona el nivel 4 máxima alerta en el que Bruselas ha vivido todo este sábado. Alerta que justificaba así el primer ministro belga Charles Michel. Resulta de informaciones relativamente precisas sobre el riesgo de atentado tal y como ocurrió en París. Hablamos de amenazas que vendrían de varios individuos con armas y explosivos que actuarían en varios sitios a la vez. La detención este viernes de un individuo con armas en su apartamento y furgoneta y el hecho de haber incautado un arsenal de explosivos y productos químicos en Molenbeek junto a otros elementos aportados por los servicios de inteligencia habrían llevado a la conclusión de que la capital europea está en situación de peligro inminente. La pregunta es, ¿qué hacer si todo sigue indicando lo mismo En nuestro país sigue la precampaña electoral. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha estado esta noche en La Sexta y ha criticado la estrategia de Francia para combatir al Estado Islámico. Dice Iglesias que no se les combate mandando aviones a bombardear, sino con diplomacia e investigando. Iglesias también ha arremetido contra Pedro Sánchez y contra Albert Rivera porque Sánchez apoya a Hollande y porque Rivera sigue los pasos de Aznar. Que la estrategia de guerra contra el terror de George Bush, la estrategia de los bombardeos, no solamente producía muchísimas víctimas inocentes, lo que llamaban eufemísticamente daños colaterales, es que no ha sido eficaz. El propio Tony Blair, que es uno de los de la foto de las Azores, decía, precisamente lo que hicimos en Irak nos ha hecho más inseguros a todos los europeos. Por eso yo no entiendo, pues bueno, cuando veo a Albert Rivera, que dice algunas cosas razonables, pero que en esto, sin embargo, dice lo mismo que Aznar, o a Pedro Sánchez apoyando lo que está haciendo su partido equivalente en Francia. Y sepan también que el Vaticano abre juicio oral contra 5 acusados por filtrar documentos secretos una vez concluida la investigación sobre la sustracción y difusión de documentos reservados. La magistratura del Vaticano ha decidido enviar a juicio a 5 acusados, entre ellos el monseñor español Lucio Vallejo Balda. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria. Síguenos por internet en ondacero.es. Los fines de semana, desayuna con Isabel Genio y sus invitados. Bertín. Pero, madre mía de mi vida, ¿y qué hace Fabiola ahí? Yo cotillando. ¿Pero estáis en la antena o qué? Y tú también, ¿eh? La leche, la leche. Por eso hemos llamado a Fabiola, porque claro, te hizo esperar más de una hora. Y dime la verdad, ¿pensaste que se había arrepentido? Lo que pasa es que se salvó porque nos casábamos en mi casa y no me podía ir a ningún sitio. Y ya se hizo en medio del jardín, resulta que no tenía luces. Claro. El cura no podía leer. Y además se iba el cura, ¿te acuerdas? Pues se iba todo el mundo. Si el primero que tenía que haber ido era yo. Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Genio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchos hay comentarios a propósito del Club del Misterio de esta noche con @rosavientos, almohadilla rosavientos, en nuestro hashtag en Twitter. Muchos hay comentarios después, vamos con algunos de ellos y además estáis participando mucho en el concurso de esta noche. En un programa, La Rosa de los Vientos, que arranca su segundo tramo, una hora en la que vamos a hablar del Antiguo Egipto, de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, con José Miguel Parra, que va a estar dentro de unos minutos con nosotros. Después de saludar a Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Hace muy pocas horas se cumplían los 40 años de la muerte de Franco y hay todavía muchas cosas por explicar, algunas de las cuales vamos a conocer esta noche en su compañía. Pero antes, nuevas pistas del concurso de esta madrugada. Recordamos que es un grupo de música español que tuvo mucho éxito tanto en España como en el extranjero. Pero como damos tres opciones, para que lo tengáis más clarito, damos esta pista. ¿Cuál de ellos tiene esta letra en una de sus canciones? Atentos. Te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Héroes del Silencio, Radio Futura o El Último de la Fila. En almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos qué grupo es el que se oculta esta noche en La Rosa. Que puede ser el letrista, puede ser Santiago Auserón, por ejemplo, en Radio Futura, Manolo García en El Último de la Fila, o puede ser también Enrique Bunbury en Héroes del Silencio. Cualquiera de las tres opciones son tres de los más grandes grupos que han existido en nuestro país. Es el acertado. Vamos allá con 40 años de la muerte de el dictador. 40 años de la muerte de Franco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

que hoy está pasando nuestro país. El presidente dice que puesto que el gobierno catalán ha gestionado mal sus cuentas, una vez más el Ejecutivo Central ha tenido que salvarlas, inyectando más dinero a la Generalitat para que ésta pueda pagar a sus proveedores. De Cataluña también ha hablado el líder socialista Pedro Sánchez, que ha dicho que el PSOE tampoco renuncia a la firmeza de la ley, pero ha vuelto a defender una vía del diálogo para modificar la Constitución. El líder socialista también ha dicho que el PSOE tan solo necesita una cosa el próximo 20 de diciembre, un voto más que el partido de Rajoy para gobernar. Sánchez ofrece un cambio solvente. Yo estoy seguro que estas elecciones del próximo 20 de diciembre las hemos empezado a ganar ya con este programa que presentamos hoy. La gran mayoría de los españoles y españolas quieren cambio. La gran mayoría de los españoles quieren un cambio solvente y decente. Y aquí hay una garantía de solvencia y garantía también de decencia. Los españoles no van a respaldar las recetas fracasadas que nos han traído hasta aquí, tanto si vienen de la vieja derecha como si vienen de la nueva derecha. Los españoles no se dejarán engañar por aquellos que ofrecen fórmulas mágicas para solucionar los problemas más complejos. Este domingo, Sánchez va a participar en un acto del partido en Jaén junto a Susana Díaz, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, va a presentar la campaña de su partido. Rivera, en las últimas horas, ha propuesto ampliar la baja de maternidad a 26 semanas y que sea compartida por el hombre y la mujer. Que se incremente a 26 semanas, a 6 meses en total, 6 semanas, 26 semanas, la baja por maternidad y paternidad, que sea una sola baja. Y que los padres, en vez de estar, como ahora ustedes saben, prácticamente solo el 3% de los padres acceden a esa baja por paternidad, solo se suele coger 15 días, que son los obligatorios, queremos incrementar eso a 8 semanas. Queremos que los padres nos impliquemos tanto como las madres en esas primeras 8 semanas. El resultado ha sido la noticia en el Clásico. El Barcelona se ha hecho más líder en el Bernabéu, donde ha goleado al Real Madrid por 4-0, 2 tantos de Luis Suárez, Neymar y de Iniesta. El Barça ha dominado todo el encuentro y la falta de acierto de los blancos ha desatado una sonora pitada en el estadio. Primera victoria de Luis Enrique en el Bernabéu, que dice que le sabe a gloria. Hombre, sabe a gloria bendita. ¿Eh? Es el eterno rival, siempre la rivalidad está ahí, es normal y lógica porque tenemos los mismos objetivos y sabe bien, sobre todo por la manera en que la hemos conseguido. La derrota del Madrid abre una nueva crisis en el equipo blanco, que se sitúa a 6 puntos de los azulgranas. Sergio Ramos no oculta que este partido salen dolidos. Pues pocas palabras, ¿no? Yo creo que el madridismo sobre todo quiere hechos y ahora pues toca seguir trabajando, levantar cabeza y pensar que es obvio, ¿no?, que es una noche jodida, una noche difícil. Cuando pierdes un clásico y de la manera que lo hemos hecho, pues es cuando realmente más unidos debemos de estar y pensar que quedan 6 meses por delante todavía para, y es pronto, ¿no?, para hacer una crónica o hablar de fracasos. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, las 3 en la Comunidad Canaria. Síguenos por internet en OndaCero.es. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te ofrecen toda la actualidad agraria y mucho más. Qué importante es, Soledad, que consumamos productos de nuestros productores, porque eso genera empleo, genera trabajo y genera... Hablaremos de la industria agroalimentaria. Eso quiere decir hablar de alimentación, de agroindustria, quiere decir hablar de desarrollo rural, innovación, tradición. Onda Agraria es la voz del campo. Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Onda Agraria. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llegamos a la última hora de La Rosa de los Vientos. Dentro de unos minutos os hablaremos de cómo algunos peces logran ser invisibles. Nos lo va a contar Francis Román Villatoro en Eureka. También, hablando de mar, de los acuerdos entre Estados Unidos y Cuba, en Azul y Verde, objetivo salvar el mar, en Azul y Verde con Alex Fidalgo, también Mujeres con Historia y muchas otras cosas. También encuentros cercanos en esta última hora del programa que comienza ya mismo. Vamos a resolver